santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 270. Pide información. Eso no es ser débil o inseguro, o un don nadie. Al contrario, vas a saber todo lo que saben y tendrás poder. El poder de saber para ayudarte a ti con esta información que te dan de su experiencia. Y ayudarás a los demás a sentirse importantes. Y luego te tendrán en cuenta y tu ejemplo les influirá de tal manera que sin hablar de Dios, si tú eres un hombre de Dios, ellos lo respetarán por el respeto que tú les das a ellos.